Metal Mania. ¿Qué tal, metalmaníacos? Bienvenidos a este nuevo programa de Metal Mania, el episodio número 9 para todos aquellos que estuvieron esperando largos 15 días escuchando el mismo programa durante 15 días. ¡Qué hueva, no, cabrón! Pues la neta no, güey, el programa quedó chingoncito. Sí, no, sí, la verdad, sí. La neta es que hemos recibido muy buenos comentarios acerca de la emisión número 8. De hecho, hay quienes dicen que es el mejor programa que hemos hecho, que inclusive se atreven a decir que no lo vamos a superar. ¡Ah, sí, güey! Sí, sí, exactamente. Pues ya veremos. Y tenemos invitado a una persona que lo dijo. ¡Ay, no es cierto! Es lo malo de tener aquí invitados que sabemos que no dijeron eso porque no... ya sabes que siempre puede hablar uno del ausente, pero pues en este caso, pues no. Pero pues ya aquí está y ahorita ya vamos a ver qué vamos a hacer con los comentarios del jovenazo. Sí, ahorita se los vamos a presentar. Antes que nada, pues bueno, les queremos dar la bienvenida a todos como cada quincena. Ahora sí ya no se me olvida lo de cada semana. Como cada quincena, a este el mejor, y me atrevo a decirlo y lo repito y lo sostengo, es el mejor programa de metal que hay en la red. A sí, huevo. La neta. Sí, y no lo decimos nosotros nada más, o sea, 1,000,000 de personas en el mundo no pueden estar equivocadas. Bueno, es que ya ves que somos... nosotros no nos andamos con mamadas, güey. Somos poquiteros de repente, güey. Poquito, es la selecta, güey. Exactamente. ¿Para qué exageramos? Digo, pues, es 1,000,000cito, güey. Si son 4, pues... ay, vale madre. ¿Qué son 4, güey? 1. ¿Qué tanto es 4? ¿Qué tanto es 1? Sí, efectivamente. Y bueno, ya los va a saludar aquí nuestro invitado después de decir nosotros las pendejadas de costumbre. Y aquí está el buen... Ahora sí, preséntate, güey. ¿Qué onda, carnales? Pues yo soy Arturo. Iba a venir aquí con mi primo, que por lo pronto le mando un saludo al cabrón, que me quedó mal. Pero pues bueno, ahí estará escuchando el programa para que vea que se lo pierda. Y pues a darle, vamos a echarle. Sí, por cierto, ayer tuvimos una fiestecita. Y no, hombre, andaba, pero sí, pero gustoso, ahí a brinque y brinque, acá el primo de Arturo, y todavía le pregunté, ¿qué, listo para mañana, güey? Sí, güey, ahí voy a estar, güey, y nomás con lo que nos salió, güey. Señora cruda que se ha de cargar ese... No, ¿cuál señora cruda, güey? A ver, cuéntales, ¿qué fue, Arturo? No, hombre, pues ahí con el eventito de ayer, pues venimos ahorita con todas las pilas bajas, pero no hay pedo, ahorita nos vamos a reponer con un poquito de metal... Pero que, no, como que no tiene experiencia. No, me siento, traes la pila bien pinche bajo. No, aparte, bueno, Arturo nunca había estado en un programa de radio. Bueno, no es del todo un programa de radio. Aparte, solemos invitar a bandas. Aquí Arturo no es de una banda, Arturo es banda. Arturo es banda. Más bien, Arturo es banda, o sea, no es de la banda. Así es que tú que nos estás escuchando en este momento, si quieres estar en Metal Mania, pues simplemente pues nada más déjanos un mensajillo y dinos sí, yo quiero estar. Ah, bueno, siempre y cuando seas de San Luis Potosí, porque si dices, no, pues fíjate que vivo en Canadá y quiero salir en el programa, pues sí, ahí sí no. Ah, bueno, sí, mándanos viáticos y por supuesto estamos contigo ahí en tu casa y que también nos mande para los pasaportes, güey. Visas, güey. Exactamente. Avión, porque no viajamos en cualquier cosa, Y un whiskycito para el camino, güey. O sea, huevo, claro. Para bajarnos la cruda que yo sí traigo bien. Bueno, pero ¿qué te parece si comenzamos ya de una vez, mi rifle, antes de que nos agarremos a decir pendejadas como cada semana? Vamos a comenzar con Suicide Silence, el primer estreno de en esta emisión. Y pues bueno, así haciendo una breve semblanza acerca de la banda. Ellos son de Riverside, California. Iniciaron por allá del año 2002. Y pues fíjate, la biografía de estos chavos de veras está bastante interesante. Inicialmente Suicide Silence eran un proyecto paralelo de otras bandas y durante el periodo del 2002 al 2006 grabaron 3 demos y bueno, sufren varios cambios de alineación. En el mismo 2006 editan su primer CD autotitulado en la independiente Fear the Greed Records y de ahí brincan de inmediato a Century Media para grabar su debut de Cleansing en el 2007, que llegó a ocupar el número 94 en el top 200 de la Billboard y se convirtió en el álbum debut más vendido de toda la historia del sello. Luego en el 2008, No Time to Bleed, su segundo trabajo en el 2009, con mayor éxito, ya que esta ocasión debuta en el número 32 del mismo top, mientras que para su nueva producción en este 2011, titulado The Black Crown, debuta en el puesto número 28. O sea que, así como la llevan, güey, eso quiere decir que dentro de unos 10 o 12 años van a estar en el número 1. Sí, uy, bueno, quizá ya no existan para entonces. Bueno, este disco lleva 14.400 copias vendidas nomás en su primer semana de lanzamiento, güey. Ya quisiéramos tener nosotros 14.400 visitas en una quincena de escucha en nuestro programa, ¿no? Pon una foto tuya encuerada y posiblemente tengamos... No, güey, no, ya no entran. Más bien a todo el contrario. Nos cancelan el blog. Sí, nos cancelan el blog. No, hay muchos blog porno, güey. Bueno, me han platicado. Ey, esa mano con pelos. Ey, bueno, al rato platicamos de la mano peluda. Aquí está Suicide Silence con You Only Live Once. Push your care, push your burdens aside. Erase everything inside and leave just one thing on your mind. You won't have one, so just go fucking go. La banda de deathcore de Oakland, All Shall Perish, y a quien hace un momento mencionamos por haber tocado junto a Suicide Silence, está de vuelta con su más reciente producción, This Is Where It Ends, que es la cuarta ya de su carrera. Un dato muy curioso de esa banda es que durante mucho tiempo, y básicamente durante la época del auge del emo core o emo corre, como lo llamábamos por allá en un programa que se llamaba Ultrasonica, ya sabes, güey, de esos... De los 1,000 programas que tenía yo allá en... 10,000, sí, de aquellos de mis años mozos. Y bueno, se hablaba de que All Shall Perish era una banda de metal cristiano, y pues muchos nos fuimos con esa idea porque no era muy fácil saberlo si no tenías el disco original y pues en tus manos las letras de las rolas, obviamente. Y bueno, como la mayoría de los emos y cristianos no suelen comprar discos, pues se tragaron ese cuento completito y todo este tiempo se estuvieron chutando una buena dosis de deathcore con letras principalmente sociopolíticas que hablan de fascismo, el gobierno y el control corporativo. ¿Te imaginas, güey, hay una congregación de cristianos oyendo una rola de Orchard Parish, güey? La neta es que suele pasar, güey, Sinceramente, así como anécdota personal, cuando conocí esta banda Slipknot, pues yo escuché las rolas, yo no sabía nada, neta, ni 10 de inglés, así no sabía nada de inglés. Pues suena muy rudo y dices, ay, güey, se pasan de lanza. Y para mí era así como, oh, soy bien pinche rudo porque escucho Slipknot. Y cuando leí las letras y dije, no, te pases de lanza. Suele pasar, suele efectivamente. Pasar. Bueno, aquí está All Shall Perish. Esto es de esta nueva producción, This Is Where It Ends, del 2011. There Is Nothing Left con All Shall Perish. Yeah! Acabamos de escuchar fue Job for a Cowboy. Y bueno, esta banda es una bandita de deathcore formada en Arizona y lanzan su primer EP Doom en el 2005, que más tarde ese mismo año firma con Metal Blade Records. Su álbum debut oficial Genesis fue lanzado en el 2007, alcanzando un máximo del número 54 en el top ¿qué? Billboard 200. Pues no estaba en trabajo, güey, la neta. No, pues no. Te cuento un top 200, pues estás bien posicionado. Sí, no, pues sí, definitivamente. Sí, pues ¿de cuántos son, güey? ¿De el 50 y tantos de cuántos? 200. ¿De 200? No, pues sí, bastante bien. Estás muy bien posicionado, la neta. Y es una buena. La neta, la pinche rolita me gusta. Uh-huh. Está muy no, y aparte, no cualquiera entra a Billboard, güey. No, esa no, es no, otra no, cosa, no, o sea, cualquier banda puede entrar, o sea, Billboard son listas de popularidad a nivel comercial. Exactamente. O sea, sí, no son como las listas independientes. No puede entrar y más bien las bandas son sumamente, o sea, hay gente especializada para seleccionar las bandas que van a entrar a este tipo de top, ¿no? Sí. Bien, cañón. Y la neta están muy bien posicionados en número 53 y para hacer tu primer álbum. Sí, pero no es el primero, güey. Como el sino. No. ¿No fue con el primero? No, güey. Andas medio lerdo ahora, cabrón. Sí, güey. Lentes pegados en los ojos no me dejan nada. No, tampoco te encabrones, güey. A ver, ¿tú qué opinas, Arturo? Estás muy callado, cabrón. Bueno, pues es que para empezar, a mí me invitaron a un programa de metal, uno de deathcore. Vamos escuchando esta bandita de una vez para que ya empiecen los demás géneros y meterle candela. No, pero ya lo escuchamos, güey. Sí, es que te lo perdiste, güey. Fue cuando fuiste al baño, güey. Sí, es que fue al baño, Arturo. Y bueno, por cierto, se tardó mucho, güey. ¿Cuánto dura la rola, güey? Medio bizarro todavía, sí, te limpiaste chido y todo. No, güey, más bien yo creo que fue porque se quedó el baño abierto, güey. Más bien es eso. ¿Sabías que hay algo ahí que se le llama cadena? No. Yo creo que es lo que le está nublando la vista al riff, los aromas, o no sé. Okay. Oye, Arturo, bueno, antes de continuar, vamos a comenzar la entrevista con Arturo el día de hoy. El día de hoy tenemos aquí un invitado que se hace llamar Arthur Cold. Dinos, ¿qué opinas tú del programa de Metal Mania? Bueno, pues para empezar, un saludo a toda la banda de nuevo, pero bueno, ese nombre lo tengo de seudónimo ahí en internet, pero pues la mayoría de mis cuates me conocen como Ponce o como Arturo, pero pues bueno, eso es lo de menos. El programa, pues yo ya tengo un ratillo escuchándolo, me pasó el link acá a mi amigo Luis. Seguro que has escuchado por lo menos 8 programas, ¿verdad? Yo diría unos 7, se me ha de haber pasado alguno por ahí. Pero sí, luego acá, pues el riff todos los días lo ve en la uni y me insiste en que ahí que vea. ¿Cuál uni, güey, si ya quedé? No, pero yo ahí te sigo viendo, no te hagas. Bueno, pues el programa, para empezar, cuando me lo pasaron dije, bueno, pues a ver, un programa en internet. Yo nunca le había echado el ojo. Más que nada seguía los programas acá de mi amigo Luis, pero en el radio, ya en al aire. Pero después de escuchar esto dije, no, hombre, es totalmente más fluido. Trae más, puedes decir cualquier cosa que se te ocurra por aquí. Puedo decir marcas, groserías, no lo voy a hacer, pero... Ah, es que va a escuchar su mamá, güey, el programa. Sí, un saludo, jefa. No, qué chingados. Ahora. Pues bueno. A huevo. respiración. Sí, ya, a ver. ahorita le sacamos la sopa aquí a Arturo, ya empezó a soltar. Vamos a escuchar algo de rock acá medio industrialito. No solemos pasarle muchos de estos, como que chingados que no. Pues ya les pasamos a Rammstein, ya les pasamos a Rammstein, güey. ¿Y a quién más, güey? Ah, esta banda premium. Rammstein. Rammstein, exactamente. Entonces, ¿por qué no les vamos a pasar algo menos conocido? Les vamos a pasar a una banda que se llaman 16 Volt. Esta bandita, ellos regresaron recientemente con su más reciente producción titulada Beating Dead Horses. Este ya es el séptimo álbum de su carrera y fíjense, o sea, muchos no conocen esta banda, siendo que pues bueno, ya son legendarios dentro de la escena industrial. Esta nueva producción es la sucesora de su álbum American Porn Songs, que hace 2 años salió, y que bueno, para quien no había oído hablar de ellos, 16 Volt comenzaron por allá de principios de los 90 en Portland, Oregon, y en sus inicios ellos practicaban música industrial más cargada a la electrónica con algo de guitarras, y que en aquel entonces se dominaba Cold Wave. Luego fue poco a poco disminuyendo el protagonismo de las máquinas, así como sucedió con Ministry, y su música fue inclinándose más al rock metal. Para esta nueva producción podemos escuchar un mucho mejor balance que en su disco anterior, y bueno, se nota la madurez de la banda que ha adquirido a lo largo de todos estos ya 18 años de carrera. Sí, escuchó bien, 18 pinches años. Y bueno, vamos a escuchar a 16 Volt, esto es Burn. I learned the way. Muy bien, esto que acabamos de escuchar fue Ministry Just One Fix del disco Splunk 69, perdón. Y bueno, esta bandota de metal industrial que desgraciadamente ya fue. Ya felpó. Fue, güey, para todos aquellos que les gustó, pues ya se la Pérez Prado. Y bueno, esta banda fue una de las pioneras dentro del subgénero del metal industrial, que en el 92 editan este disquito Splunk 69, que ay, güey. Qué señor disco, la neta, güey. Es de mis favoritos estos, güey. Sí, definitivamente. Así como que su marca personal, güey. Sí, y además de que llegó a disco de platino, güey. Sí. Yo recuerdo mucho que ese los videos para Jesus Build My Heart Rod y para Just One Fix no lo pasaban mucho por el contenido del video, pasaban más la de NWO. No, Salmo 69, no, nunca hubo videoclip. No, a mí me hubiera gustado, bueno, eran mis favoritas. Sí, fue de sus rolas como más fuertes del disco y New World Order, que fue como... Pero tuvo varias ediciones esta rola, sí, ¿no? En cuestión de tanto de video como de bueno, Radio Edit, Dance Edit y no sé qué uh-huh. Edit sacaron. Pues todas se parecían, güey, pero... Pues más bien, eran como una más larga, una más corta. Sí, exactamente, era la única diferencia. Sí, pero Just One Fix no pasaban mucho el video por el contenido, porque el video se trataba de unos chavos, de un par de drogadictos que se metían a un hotel a desintoxicarse. De eso se trata el video. Entonces el contenido mucha gente no lo vio muy bien. Más bien, lo entendió mal. Ese sí, era el rollo. Se fueron por toda la contraria. Exactamente. O sea, pensaron que los chavos habían entrado al hotel a drogarse. Y era todo lo contrario, habían entrado a desintoxicarse. Sí, bueno, lo que pasa es que aparte la imagen que proyecta por sí Ministry es una imagen uh-huh. fuerte, una música muy fuerte. Y yo creo que al estar proyectando este tipo de imagen, pues es más fácil que puedas uh-huh. como tomarlo por la contraria, ¿no? Así es. No, aparte, Al Jorgensen siempre fue bien loco, güey. O sea, Al Jorgensen se metió todo lo metible, güey. Sí, no. Hasta eso que usted se imaginó. Hasta eso que usted imaginó. De hecho, bueno, no sé, mira. La neta, un día yo vi un video de estos güeyes en vivo. Y pues clásicos, que sale con su botella de champaña y acá bien pedo el vato. Pero según yo, tiene hasta como lo que le llaman heaters arriba de un amplificador de guitarra y están fume y fume mota. En pleno concierto. La neta no me consta, pero si no mal recuerdo, eso es lo que se ve en este video, ¿no? Pero sí andan bien. Efectivamente, sí, no, sí. Fue muy, muy loco. Parece que ya le bajó un poquito. No es que la haya dejado ya, pero sí ya... Ya le bajó mucho el señor. Y eso de que Ministry se fue, pues es un decir, güey, porque realmente han estado sale discos que Ministry conspiradores. Sí. Al Jorgensen sigue haciendo discos de cover, sigue produciendo, es manager de una disquera que se llama 13 Planet Records. Vamos, nunca ha dejado el negocio de la música. Y aunque diga que ya le dijo adiós a Ministry, pues siguen saliendo discos de remixes y la madre media, que hay pendejos como yo que los siguen comprando. Sí. No, pero pues mira, muchas veces creo que ya habíamos hablado de esta onda de precisamente del me voy un ratito y regreso para hacer más lana. Ah, huevo. No dudemos de que por ahí hay algún plan maquiavélico de regresar a la Ministry. Exactamente, regreso de Ministry, gira por México y ahí vamos, cabrón. Sí, a gastar nuestra lana. Valdría mucho la pena ir a ver a Ministry. La neta, yo nunca tuve la oportunidad, no sé si tú. No, tampoco, desafortunadamente no. ¿Tocaron México? Hasta donde yo sé, sí vinieron en una ocasión, sí. Sí, se vinieron en una ocasión. De hecho, vinieron en una gira en la que estuvo Deftones, estuvo Korn, ¿quién más vino? Vino Ministry y no recuerdo qué otra bandita más. Fue un festival que hubo... Como 4 años, ¿no? No, hace mucho más. ¿Más? Sí, fue un festival que hubo en la Ciudad de México y Ministry estaba en el cartel. ¿Usted cómo ve mi art tour? Está muy, muy en serio acá. Bueno, acá mis camaradas no sueltan el micrófono ni un ratito. Por eso no habla, güey, sí. No, pues, ¿qué decir de Ministry? El puro nombre dice todo. Esta banda, pues, totalmente legendaria... ¿Quién no la reconoce en la escena? Digo, le gusta a la gente desde los industriales hasta los metaleros más arraigados. Es totalmente versátil, o sea, su sonido nunca te va a defraudar en ningún aspecto. Sí, así es lo que dijo Arturo, es muy cierto. Ministry es de esas banditas que a cualquiera le podrían gustar y que hacía el metalero más aferrado y que le digas, oye, güey, que Ministry, que... Ah, ni madre, a mí no me gustan esas pendejadas, que la chingada, que nada, yo soy metalero 100%. Y llegan a su casa, güey, y oyen una de las primeritas de las más tecnosas, güey. Sí, pues pero... os echan una de Belinda, güey. ¿Una de Belinda o una de Britney Spears? De Britney Spears, güey, y acá afuera sí bien rudotes, y en su casa, ahí están escuchando Britney Spears con su vieja. Lo más cagado es que luego esos güeyes también escuchan el sonidito, güey. Bueno, no entremos mucho en detalles, vamos mejor a un breve corte y regresamos con más de Metal Mania. Aquí en Underprod Radio. What the hell is going on here? Metal Mania. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día.

Bien, estamos comenzando ya el bloque número 2 de Metal Mania. Este es el, bueno, la segunda media hora del programa. Y lo que escuchamos nos lo va a presentar nuestro invitado, que, pues bueno, él aquí nos pidió de mucho favor que les pusiéramos una de sus bandas favoritas. A ver, cuéntanos, mi estimado, ¿qué fue lo que escucharon? Pues bueno, lo que escucharon fue, a mi gusto personal, la canción más característica de Gojira, que es una banda que tiene un ratito en la escena, pero se ha ganado el reconocimiento de todos sus fans alrededor del mundo. Con tan solo 4 discos, ya tuvo el privilegio de serle telonero a Metallica por toda Europa. Con solo 4 discos, y de este último, The Way of All Flesh, pues escuchamos la rola Vacuity. Pues ellos tienen un sonido muy muy característico, son una banda francesa. Yo ahí la descubrí navegando por YouTube, y en cuanto escuché esta canción dije, a la madre, voy a ir corriendo a encontrar este disco, lo tengo que tener en mis manos. Y pues como aquí no está tan fácil encontrar los discos de las bandas que más te gustan, pues le batallé unas semanitas. Ahí lo tuvieron que encargar, pero pues cuando estuvo en mis manos no me defraudó. De hecho, ahorita creo que andan trabajando en su nuevo álbum. Todavía no tiene título, pero pues lo esperamos. Esperamos pronto ese disquito. Bien, entonces fíjate, ¿te fijaste, güey, cómo lo dijo todo sin guión, güey? Nosotros sí necesitamos un pinche guión, sí, para, wey, decirlo. Yo por eso estaba así viendo la cara de, no mames. Y yo tengo que estar volteando a ver mi computadora, güey. Oye, güey, ¿no quieres...? Oye, luego de 3 chelitas y 2 whiskitos que mandan aquí, cualquiera suelta la palabra. Oye, güey, ¿no quieres trabajar en Metal Mania, güey? No, disculpa, ahorita... Tengo la agenda llena. Ay, me voy a Alemania y por eso no participo. Ay, hacela. Sí, a la Alemania. No más porque ya en 3 días me les voy. Chingao. Me van a extrañar, ¿verdad? Por eso lo invitamos. Porque nada más para que te sintieras bien antes de irte, güey. No sabemos ni nada, güey. Sí, este programa es el especial. No se los dijimos al principio porque era sorpresa. Este es el especial de la despedida de Arturo. Y ahorita le vamos a dar su patada en el trasero. Ah, huevo. Sí, güey. Sí, no, es la patadita de la suerte, güey. Le dicen la patada de la suerte. Oye, acuérdate de llevarte frijoles, chicharrón, güey. Tortillas, ¿qué más habíamos dicho, güey? Tequilita, oye, pues no se puede olvidar. Llevas para allá y acuérdate de toda la banda de allá, enseñarles el blog y decirles, estos güeyes son mis compas, güey, y les pues, dices, yo salí en el programa. Pues espero el siguiente programa sea en alemán, de perdida, a ver, unos saluditos. Mira, es que lo podemos hacer en PAME, en agua, en TENEC, algo así, güey, pero... En Rarámuri. Alemán todavía está así como que... Igual en 2 semanitas. Ah. No, pues ya me andaré reportando por allá para ver cómo el programa lo puedo seguir escuchando aquí, lo puedo escuchar en Alemania y lo puedo escuchar en China. Ni tú, güey, lo hubieras dicho. No, la verdad jamás se me ocurrió, güey, nunca me pasó por la cabeza eso. A ver, por cierto, mándales un saludo en alemán, güey, la banda. ¿Verdad? A ver que se oiga. Pues ich bin sehr glücklich, la neta ahorita no se me dan. Pásame el whisky otra vez. le tenemos que pasar una chela, güey, para que se llame. ¿Te acuerdas, güey, de la vez que estábamos presentando, cuando presentamos a Rammstein, güey? Este güey nos estuvo criticando porque dice, no, su pinche alemán no vale madre, güey. Y ahorita no sabe hablar alemán. La misma, güey, ya te vi gritando ahí en el concierto y igual lo peor que nosotros, güey. Sí, no, nosotros nomás no sabemos 2-3 palabritas en alemán y pues eso no nos salen tan bien, güey. No, pues la neta no, güey. Sí, yo nomás sé decir du hast, muta. Y mich. Y sí, ich will. No, estás cabrón, güey. No, pues ahí el concierto de Rammstein sí fue una mentada. Yo nomás oía las guachuguacheadas de la banda. que ya no eran guachuguacheadas, eran guachuguacheadas. Sí, traían una onda bien, bien locochona. Pero es lo chido de Rammstein, o sea, no necesitas saberte las letras para gritarlas. Esa huevo. Rompieron la barrera del lenguaje completamente esa banda. Sí, y Rammstein decía, bien emocionados, están cantando nuestras rolas en español, güey. No, ni español era, güey. Yo recuerdo a Till que lo único que decía era una que otra grosería ahí presentando. Porque de hecho esa banda no entre canciones no se agarra a Till a hablar con el público. Si acaso dice una o dos palabras y la rola que sigue y la rola que sigue. Y al final dan gracias y punto. Y ellos no andan con... Ellos no van a hablar, van a lo que van a tocar y vámonos. Oye, güey, ¿te pagan o algo así? No, de verdad, nunca vas a olvidar esta despedida, Arturo. ¡Ah! Nos acabamos de quedar sin laptop. Sin computadora. A ver. Ah, no, todavía se oye, güey, no hay pedo. No, sí se madrió la... Si se madrió la compu, no hay pedo, güey. Nosotros seguimos al aire. No, hombre, santo... Madrazo, que se iba a decir yo otra palabra. Santo madrazo que se dio la... Volaron teclas por todos lados. Solo voló una, güey. Sí, también vimos cómo los contactos conectados en el Messenger brincaban de un lado a otro. Riff está que se le sale una lagrimita, pero está al aire, tiene que disimular que su compu se cayó. Nada, güey, acá de chingada. No mames, si esto fuera televisión, güey, estarían todos cagados de risa igual, güey, no. Es que lo debieron de haber visto, hombre. No. Ay, bueno, vamos a ponerle algo de seriedad al asunto. Vamos a escuchar, sigue el bloquecito en español. Esta bandita, bueno, por ahí yo te hice llegar los tracks, mi estimado. No sé qué te haya parecido. La banda se llama Punto 3. Ellos nacieron en agosto del 2002, según la biografía que encontré por ahí. La agrupación es originaria de la ciudad de Durango y surge del afán de trascender y revolucionar el metal en tierra duranguense. Hace el fondo, güey. Ok, sí, fíjate que leí comentarios por ahí que decían, no mames, yo pensé que ya era puro duranguense. Y no, ya vimos que sí hay hombres. No, sí, camachín, hijo, no es lo que no sabes. Tienes que ir para disfrutarlo y gozar. O sea, a huevo. En noviembre del 2002, Punto 3 graba un EP compuesto de 5 temas. Este disco fue enviado al concurso de bandas organizado por la cadena Hard Rock Café a nivel nacional. Fueron seleccionados para participar en la sede de Guadalajara, Jalisco, obteniendo el primer lugar a nivel regional. Hasta parece que sí me pagan, ¿verdad? Sí, en la final nacional, que se realizó el 13 de mayo de 2003 en el Hard Rock de la Ciudad de México, y la banda consigue el nada despreciable cuarto lugar. Querían el primero, pero pues bueno, parece ser que el primer lugar lo ganó misteriosamente Café Tacuba, güey. No sé cómo entró Café Tacuba a un concurso de bandas amateurs, pero pues bueno. Quedaron en cuarto lugar, muy muy bueno. En el 2008 la banda graba su disco de debut titulado Detrás del Tiempo, cuya temática aborda contextos acerca de prejuicios, inexistencia, limitantes y pasiones humanas, situaciones y vivencias que le suceden a cualquiera, así como cuando se le cae la computadora al Riff. Y bueno, ya no se ha sabido nada de ellos en estos últimos 3 años, pero igual valía la pena desempolvar este disco porque y sigue el güey con su Ya vámonos con... Bueno, aquí los dejamos con Punto 3. Nos dan, la neta, estuvo bien cagado. Eso es Detrás del Tiempo, del álbum Detrás del Tiempo del 2008. Yo lo había día. Esto que acabamos de escuchar una vez más fue esta bandita Granada, que ya habíamos tenido el placer de haber presentado aquí. Fue Teatro de Sangre, del disco Toca Metal Cagón. No, no es Toca Metal Cagón. Es el más reciente material, ¿no? Sí, es muy bueno tu argentino, güey. Ah, boludo. No, es más buena mi compa, que no le pasó nada, güey. Sí, fíjate que sigue. Sobrevivió, güey. Está bastante feliz el riff porque no acaba de perder sus 80 gigabytes de pornografía. Puedo dormir a gusto, güey. Sí, no, sí, de veras que qué putazo se dio, ¿eh? Sufrió una tecla el... Ah, ya no se la muevas, cara. Sí, ahorita te digo cómo se la pegues, güey, a mí ya me pasó una vez. No, lo más que lo mío estuvo más pendejo, güey, porque estaba limpiando, mi lap. Y luego nomás de repente, no sé de dónde me salió la maravillosa idea de tomar una garra que me encontré por ahí en la oficina, güey. ¿Qué te pasó, güey? Y se la... exactamente, se me ocurrió pasarle la garra por encima del teclado y madres, ya nomás vi que brincó la tecla y dice, ¡ay, güey! ¿Te das cuenta de lo que acaba de suceder? Eso me pasó a mí y me llevé una T y está flojita. ¿Y sabes qué letra se aflojó de mi computadora? La T también. ¿Ve? No. Son las dos T's, güey. Chan, chan, chan, chan, chan. ¿Hay algo con las T? Chan, chan. Se me hace que alguien te está diciendo que es hora del té. Es que este chiste solamente lo entendieron en Inglaterra, güey. Cabalístico, güey. Es que era un chiste para nuestros hermanos ingleses, güey. Okay. Yo vengo de allá, güey, entonces, güey. No se noten ese entorno. A huevo, güey. Ay, ¿Cómo anda mi Arturo? A ver, díganos. Aquí atacado de la risa con sus bromas. No son bromas, son pendejadas, amigo. No, está bien. A las cosas por su nombre. Otro traguito. Sí, otro traguito de agua, del agua que nos está invitando aquí Riff. Algo le pones a esa agua, cara. ¿Sí conoces algo que le llaman ácido, güey? Ah, sí. Ah, pues eso no trae, güey, nada más es agua. Ah, bueno. ya decía yo. Y bueno, vamos ahora a continuar con el bloquecito triple, el acostumbrado bloquecito triple de Merolmania. Pero esta vez no vamos a tener un bloque de una misma banda, sino tres proyectos paralelos de un solo artista. Bueno, no sé si hayas oído mi buen riff hablar de el famosísimo Chino Moreno. No es el de El Daño Está Hecho, que estuvo con nosotros la semana pasada. Bueno, ese es el Chino Güero, güey. Bueno, pues no, güey, ese no es. No, ese es Osvaldo, güey. Ese es Osvaldo. Sí. Este, no, güey, y nosotros ya quemándolo, güey. No, saludos, Osvaldo. Saludos a toda la banda. Puro Carrozano, ya se la saben. Sí, ya saben. No conoces a Chino Moreno, güey. ¿Cómo no conoces a Chino Moreno, cabrón? A ver, diles quién es Chino Moreno, mi estimado. Es nada menos y nada más. No leas mi guión, güey. Ah, estoy viendo acá, ¿verdad? No, pues, te pagaban, loco. No, óyeme, yo no vengo por acá preparado tampoco. Pero pues es parte primordial del grupo Deftones. Exactamente, es el vocalista de Deftones. Oye, neta, ¿no quieres trabajar en Merolmania, güey? Creo que me acabo de quedar sin chico. Mira, te pago una buena escuela de alemán aquí en San Luis, güey. Para que no te vayas, te quedes en Merolmania, güey. No, mejor vamos a llevarnos a Merolmania, Alemania. Ese güey sí sabe, ¿eh? ¿Cuánto le pagas, güey? ¿Cuánto le pagas? No, ¿cuánto le pagan en Alemania, güey? Para que bueno, se lo quiera, para que nos quiera llevar, güey. Sí, lo mandaron a convencernos, güey. Tráete esos cabrones para acá. Esos güeyes para acá. Está bien chido, pero bueno, sí, exactamente lo mismo, pero en alemán, güey. Sí. Sí, güey, imagínatelo, güey, ese programa en alemán. ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! Bueno, lo que vamos a tener es un bloquecito triple de proyectos paralelos de Chino Moreno. El motivo precisamente del bloque es que Chino Moreno acaba de formar un nuevo proyecto junto a este Shawn López de la banda Four, que también, bueno, son una banda de post-rock experimental y que, bueno, también con algunos toques de metal. Y pues esto resultó en un proyectito muy interesante llamado Crosses. Y bueno, la verdad, la bandita está... Tiene un sonido bastante ecléctico que reúne un puñado de buenas melodías, algunos toques inclinados al trip hop y a la música experimental con una alta dosis de post rock y obvio, pues bueno, la voz inigualable de Chino Moreno, a quien ya habíamos tenido la oportunidad de checar en algo similar con un proyecto solista que se llamaban Team Sleep, que no pegó como él hubiera querido y de quien, por cierto, bueno, enseguida vamos a tener el track Ataraxia de su debut autotitulado del 2005. Y antes, bueno, vamos a tener también algo de Deftones al regreso del corte, pero antes vamos a tener esto de Crosses. Y que, bueno, si lo buscan por ahí en internet, porque de hecho el EP que se titula simplemente Crosses, lo pueden encontrar en descarga libre, pero no lo busquen, bueno, Crosses es cruces en inglés, pero no lo busquen así literal como Crosses, porque el nombre de la banda está escrito con tres cruces. O sea, no lo vas a encontrar tan fácil más que... Chan, chan. Sí. Prácticamente hablando. Exactamente, tres T's, güey. Tres T's. Tres T's, efectivamente. Bueno, eso quiere decir que se tiene que romper otra laptop, güey. Siempre y cuando no sea la mía. Quita tus patas de mi laptop, güey, por cierto. Sí, porque ahí va a ir la tercera. No, en internet búsquenlo por ahí. Busquen nada más Chino Moreno. Ahí tienen que salir los proyectos paralelos y los va a llevar. Definitivamente los tiene que llevar a la página oficial para que se lo descarguen. Y pues bueno, lo que vamos a escuchar es Bermuda Loke. Esta es también una petición especial que nos hizo por ahí, bueno, es una petición de mi novia Cassandra Cárdenas, que le encantó este proyecto paralelo, y la verdad, de veras, chéquenlo, está con madre. La gente, inclusive los metaleros, yo creo que les va a encantar, ¿eh? Bueno, es que la voz de Chino Moreno es otro pedo. Sí, no, pues es otro desmadre, güey. Oye, ¿pero quién te pidió la rola? Mi novia. Bueno, yo me lo merecía. Aquí está, no es Granada, es Crosses con Bermuda Loke. Something. I wanna view your dreams. I wanna pull out your crazy, pour it over me. I might take you somewhere far across the seas. I need your face. dissipate to meet you tonight. Come this way, I will bring your dreams to life. I wanna move you somewhere close to ecstasy. I might tell you things some which you won't believe. I wanna view the signals that control your brain. I need a taste, I need your everything. Way, and I will bring your dreams to life. stage while you're dry humping the air. There is hope.